Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que se llama El Rocktubernio. Aquí estamos, la tripulación rocktubernica, un jueves más, ya sabéis, esto es el Rocktubernio, ese programa que podéis encontrar de 9 a 10 todos los jueves en el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también a través de podcast, los colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio, y habitualmente nos puedes escuchar también por streaming, pero bueno, por una serie de problemas tecnológicos hoy no va a ser posible, pero bueno, no pierdas la sintonía de Radio Topo. Lo que acaba de dar comienzo es un nuevo programa del Rocktubernio. Ahí se ha oído un grito estruendoso, tal como es la banda que tenemos aquí invitada en este programa del Rocktubernio. Hay que decir que la canción con la que hemos empezado el programa, previa a la sintonía, ha sido Soldier of Death. Este es el quinto corte del LP debut de ese power trio fantástico zaragozano, referencia del metal extremo del estado, como son los Apparition. Esto aparece en Fear de Apparition, que es su LP debut. Y bueno, pues aquí tengo a este power trio, super trio, aquí en la madriguera de Radio Topo. Tengo a Edu, que ya ha estado, ya es su segunda vez aquí en el Rocktubernio. Segunda vez ya. Ya estuve hace un añito, un poquito más. Sí, yo creo que fue hace un año, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tengo a David, que es el batería. Bueno, hay que decir que Edu es el cantante y bajista de Apparition. Tengo también al batería, que es David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí. echando la tarde. Y bueno, y también está Iván, que es el guitarrista de la banda. Hola, muy buenas. Muy contento de estar aquí también. Además, me decían Iván y David que habían estado, bueno, y también Edu, anteriormente habían estado aquí en Radio Topo, ¿no? Unos años. Yo, aparte de esta, sí, con David estuve hace en Ciudad Podrida. En Ciudad Podrida, claro que sí, ¿dónde si no? Yo creo hace ya al menos 12 años. En el programa de Jaume, de nuestro compañero, aquel fantástico programa que tenía aquí en las ondas zaragozanas. Y bueno, pues aquí les hemos invitado a Apparition, Pues porque han hecho su debut en LP, pues recientemente, el año pasado, en el año 2023, y en este mes de febrero, el disco ha salido editado en Europa, ¿no? Porque habéis tenido algún problemilla ahí en la edición. Los americanos, o sea, los norteamericanos lo estuvieron escuchando, pero aquí no se podía, ¿no? Contarnos un poco. Sí, primero salió en verano del año pasado, salió en Estados Unidos, en CD y cassette, y la edición europea debería haber salido más o menos a la vez, pero bueno, por asuntos de agenda, de sello, se fue retrasando, y al final nos hemos ido hasta febrero de este año. Pero ahora ya están todas las ediciones disponibles, por fin. ¿En qué ediciones las habéis sacado? A ver, ¿en qué ediciones se puede encontrar la gente? La americana salió en CD y cassette, y esta nueva edición europea en CD, vinilo y, bueno, todas las plataformas digitales. Uh-huh. En el mundo de la nube y esas cosas. Bueno, Aparition es una banda de death metal así como muy old school. Describiros un poco cómo son Aparition. Hombre, Aparition son sexys, muy sexys, sobre todo. Aparte de eso, pues sí, la verdad es que lo estamos viendo mucho en comentarios sobre los discos, en reviews y demás, que siempre la muletilla de, bueno, no están inventando nada nuevo. Hoy en día pocas cosas puedes inventar en según qué estilos, y en el death metal de las mayores. O sea, hay un número limitado de trastes en la guitarra. Yo siempre voy por eso. Mm. Para inventar la rueda, difícil. Sí, pero sí. También es verdad que, oye, se le puede dar una mejor producción, un airecillo fresco, una actitud. Sí, no sé. Yo creo que vemos de los orígenes, como está muy claro al escucharlos, pero tampoco es que intentemos decir vamos a copiar esto, aquello, tal o que cual, pero obviamente sí que se notan las influencias, es que está muy claro, ¿no? Lo que nos gusta pero bueno, es que es lo que nos va y es la pasión que tenemos. Y cuando te pones a tocar es lo que suena. Sí, porque es lo que nos gusta, que básicamente. Lo que os gusta y lo que sale. Jazz, pero resulta que nos ponemos y suena así. Que parece que sea algo lógico, pero que hay muchas bandas que tocan, hay músicos que están en bandas que tocan lo que sea por tocar algo, no es el caso de Aparición. Por eso toca lo que realmente le gusta. No vas a tocar algo que no te guste, claro. Pero que te sorprendería, hay gente para todo. De verdad que hay casos, ¿eh? Los músicos a sueldo, supongo. Al final se nota. Hay mucha gente que toca lo que le sale y no intenta. O igual lo que está de moda. Eso también pasa mucho. Bueno, pues como decía, aquí vienen a presentar su Fear the Aparition. Y bueno, pues luego seguiremos con la charla y vamos a pinchar otro tema del disco. Aquí tengo preparada, chicos, la canción que da inicio al disco, por ejemplo. Perfecto. Parece A Haunting Reflection. ¿La pinchamos? Dale. Venga. El primer adelanto. Dale ahí. Vamos con ella. We'll be right back. Pues ahí estaba la canción que da título a Fear the Apparition. Digo que da título, no, perdón, que comienza el disco de Fear the Apparition, a Haunting Reflection. Este death metal old school tan característico y tan molón de Apparition. Contarnos un poquito, antes nos habéis hablado así en general de vuestras influencias, contarnos un poco cuáles son vuestros grupos favoritos, con qué grupos crecisteis, y yo supongo que como banda pues versionaríais alguna de vuestras bandas favoritas, ¿no? Al final sí, sí. Al final siempre acabas tirando hacia la música que se está escuchando. O sea, a ver, nosotros aferrimos por seguir giras las de Iron Maiden, eso de siempre. Banda número uno. Banda número uno, en plan, hostia, este año gira Maiden, vale, pues oye, no hacemos conciertos. Porque hay que ir detrás del avión. Pero luego, claro, luego tienes días que le das más a Sepultura, tienes días que le das más a Slayer, tienes días que le das a Metallica cuando eran Metallica, no cuando eran lo que están haciendo ahora, que no sé qué es. Díselo. ¿Qué? Eso hay, que dice... hay pelea. Ese tema es un tanto escabroso. Yo solo digo que en el 74 solamente está el Jailbreak de AC/DC. Nada, mierdas de lo que están haciendo ahora. Yo lo dejo ahí. Claro, y luego pues eso, depende del día, claro. No vas a estar todo el día taca, taca, taca, que si no luego el pitido en los oídos es así. Eso no lo puedes quitar. Bueno, no sé, yo por ejemplo personalmente, si ya, hablando de death metal concretamente, si tuviese que decir unos cuantos así que estuviesen en mi, ya no en mi top 10 sino en mi top 5, pues sería Leprosy, Altars of Madness, The Ten Commandments también. Si echas un vistazo al libreto, ahí pone todas las influencias que más o menos... que de una manera o de otra han hecho que estos tres elementos se hayan juntado para tocar death metal. Death, Morbid Angel, ¿no? Sí, Morbid Angel, Altars of Madness. Sí, ¿no? Los títulos de los discos, sí. Es que doy por sentado que todo el mundo sabe de lo que hablo. Y no es así, este claro. El programa es sí. Multidisciplinar. Sí, he dicho Morbid Angel, Altars of Madness, Death Leprosy. He dicho Malevolent Creation, Ten Commandments también. Uh-huh. Diría también el primer LP de Deicide, que se llama Deicide. Y luego, pues también otro, hablando de death metal, luego de thrash metal, pues no sé, Hell Awaits, pues, Slayer también. Sí, lo que decimos, death metal. Creator, los primeros. A lo que suena Apparition. Sí, a lo que intenta sonar Apparition. Los primeros discos, que son los. Sí. Para mí siempre los pongo los más auténticos. De, sí, claro. De suele pasar. Por supuesto. Casi toda la banda suele pasar. Claro, el Fear de Apparition, por ejemplo. el más auténtico que hay. Bueno, ya, el mejor ya, que tienes, ya disponible en tiendas y por correo. Bueno, ¿y habéis versioneado alguna de las canciones de sí, estas bandas? Empezamos haciendo versiones más que por... Bueno, fue por Por ver cómo sonaba, poco, sí, por ver cómo sonábamos los tres. Nunca habíamos tocado juntos los tres. No, cogimos... Por ver si sonaba algo decente, pillar un poco la marcha de ensayar. Empezamos en un local por horas antes de pillar un local... Alquilado, claro, propiamente dicho, porque es tampoco, eso. Yo qué sé. Primero probar un poco antes de... No vas a casarte primero, tendrás que ir de la manita un poco, lo que se llevaba antes, festejar un poco con la chica. Estuvimos festejando. Exacto, sí. Festejar un poco. Dijimos, bueno, vamos a coger dos o tres temas muy bastante típicos, pero dentro de lo que hay, sencillos para poder llegar y tocar algo, ¿no? Y si no me equivoco, el primer tema que tocamos juntos fue Troops of Doom, que prácticamente salió entera a la primera, casi. Un tema muy trillado, pero claro. Sí, pero es que era algo que fuese sencillo. Claro, para... Te sale la primera porque está trillado, claro. Porque te lo sabes de memoria sin haberlo tocado. Pero si te mola tanto, pues lo normal es versionearlo, sí, claro. ¿Y de Death habéis versioneado alguna canción? Sí, Death estuvimos... Era... Sí, bueno, eso fue la segunda. Sí. La primera parte fue... Sepultura, Master, Bolthrower y Death. Sí, y ya después subimos un poco el peldaño... Y fuimos a Bournemouth. Vamos a complicar un poco, a ver hasta dónde llegamos. Fue la última que tocamos por algo, dijimos ya. Aquí ya... Ya dijimos, bueno, pues a buscar un local propio. Dijimos, si ya está saliendo lo de Death, esto tira para adelante. Sí, yo tenía ahí... Estaba en un grupo de WhatsApp que estaba ahí de hace años antes, que había estado en un local compartiendo. Y dije, bueno, coño, voy a escribir aquí a ver si... Y pregunté si podíamos meternos otra vez, si necesitaban alguien para compartir. Y mira, dijeron que sí. Y adelante. Ahí seguimos, ya hace ya y seguimos en cinco años ya. Empezamos 2018, ya empezamos un poco a tocar en serio. 5 años ya. Sí, sí, sí. Pues oye, vamos a seguir poniendo música. Aquí los invitados han traído un vinilo mítico de Death, precisamente, el Leprosy. ¿Esto que es una edición original? Sí, creo que es la europea, no me acuerdo ahora. Vale, sí, sí. Luego me lo llevaré a mi casa. Nada, nada, lo tengo fichado, esto, vamos, los he traído contados. Sí, me lo vendes, que no lo tengo. Jodo, jodo aquí. Bueno, pues qué canción, vamos a ver, qué canción de Death. Pues, ¿quieres que la tenemos? Tengo aquí el plato de vinilo preparado. Pues la que nosotros tocábamos era Born Dead, ¿no? Born Dead. Pues oye, escuchamos a Born Dead en vinilo. ¡Oh, qué nostalgia! O sea, escuchamos Born Dead, mejor dicho. Ya se me ha olvidado tocarla, a mí al menos. Lo poco que supe ya se me ha olvidado. Vamos con ella. Pasado de la canción, si hablábamos del disco favorito de Death, era este. Sí, pues, para nosotros sí, en eso sí, sí que coincidimos. Sí. Pues nada, y también queríamos a ver vuestra trayectoria, aunque es conocida, pues, hablamos de Apparition, que lleváis 5 años. Tocando 5, sí. Juntos. La demo salió en 2021, pero ya llevábamos. Me pilló la pandemia de por medio, se paró todo un poco. Aquí se puede decir pandemia, pero censura. Bueno, ya veremos. Empezamos en el 18, sí, luego tuvimos que parar. De hecho, íbamos a tocar aquí en el Utopía en 2020, que se tuvo que cancelar. Justo pilló, además, sí. Justo fue en marzo. Justo me acuerdo. Los pelos. Ese concierto es famoso. Que sí. Es el, yo creo que fue el primero del Utopía, yo creo que fue el primero que se canceló o sí. De los primeros. Y bueno, antes de la pandemia también hubo operaciones por ahí. También, sí. Ya lo de la pierna también. Ya tenemos una edad. Se pegó unos cuantos meses fuera de juego. Claro. Eso lleváis 5 años, pero eso es que... Sí, sí, la actividad que realmente empezó a partir de sacar la demo en el 2021. Pero anteriormente ya sois músicos con experiencia. Veteranos. Edu, David con Ataraxi. Sí, el viejo y yo vamos años. En pack indivisible como en supermercado. Y van con muchos grupos. Tiene bagaje, más de black metal y tal. Entino, anda, sí. Atman. Sí. Akerbel último... puede ser. Akerbel, pero eso fue un concierto. Ajá. Fue un directo que hice con él ahí con la banda en Alemania. Inexorable. Sí, eso sí que lo formé. Me pillé un disco en una feria así de. Un split, ¿no? Split, Inexorable. Sí, lo sacó. En Black Coma. Sí, y lo edité yo. Lo editó. Mirando. Anda, pues si sí, está este, sí. Aquí. ahí es donde me puse con el tema de la guitarra también. Ahí es donde empecé, porque siempre había tocado la batería, sí, y eso. Y antes hablábamos también que David te dice, pues esto hay que tocarlo así, sí, y tal. Sí, que eso influirá. Claro. Sí. Haber sido batería. Sí, claro. A la hora de componer, por ejemplo, esto en Ataraxi no me pasa. En Ataraxi estoy rodeado de guitarras y bajistas, pero con lo que es en Apparition... Iván sí que me traduce las cosas que tiene él en la mente, me las traduce a idioma batería y eso viene muy bien. Sí, en plan, aquí tienes que meter estos golpes, de golpes de goma. Sí, claro, si algo no sale a la primera, quiero decir. O sea, y Eduardo no tiene subtítulos, no. O sea, no sabe de qué estamos hablando. Empiezan a hablar en su idioma, yo no entiendo nada. Y yo digo, vale, por fin alguien me lo explica como en mi idioma. Es una maravilla. Bueno, contanos un poco las diferencias entre que vosotros son dos grupos de idiosincrasia distinta, Ataraxi y Apparition. Sí, son death metal los dos, pero es un estilo muy distinto. Sí, por eso. Yo diría que Ataraxi es más de... Más atmosférico, sí, más atmosférico, más doom, más... Y sí. Apparition más de... Apparition es death metal, school, death metal. Más, sí, death metal, total. Más tirando hacia influencias de los 80, más... Sí. Más thrash, más, sí, más death metal de los primerísimos 90. Que sois tres. Sí, a la hora de... A ver, luego realmente en estudio puedes grabar las guitarras que quieras, pero sí, siempre te piensas un poco... Las ideas son tres, no son cuatro. Sí, sí. También se nota. Bueno, y pues luego, al final, nosotros, el viejo y yo, tampoco no componemos en ninguno de los dos grupos. Bueno, en parte sí. Sí, bueno, en el local... Al final, el... El sonido en estas músicas conjunto es de tres personas. Sí, la que tiene que cantar es la base. La sí. Bueno, pues podemos escuchar un tema de Ataraxi. Aquí me he traído el que yo creo que es. ¿Cuál te has traído? Vuestro segundo disco, ¿verdad? Segundo larga duración. Sí, de 2018. Sí. Que sin, se titula... sin contar EPs, sería el segundo disco. Where All Hope Fades. Y bueno, es que ya hace un poco casualmente, escuché que fue el ayer 21 de febrero, el Día de las Lenguas Maternas. Se celebra la diversidad lingüística. Entonces, pues se me había ocurrido que podemos relajar un poquito y escuchar este tema que tenéis en este disco en lengua aragonesa, As Huembras do Ibierno, que no es la primera vez que suena aquí en... Eso me habías dicho, sí. Yo recuerdo escuchar ese programa en Radio que Topo, pusiste, sí, lo escuché. Pusimos. Antes de la pandemia, pues aquí... El mismo tema, además. Sí, emitíamos todos los programas. Un programa en aragonés y hacíamos así una especie de día del aragonés. No sé si hay otra canción. Yo creo que es la única de Death Metal. Death Metal, yo creo que tiene que ser la única. Pues emitíamos el programa íntegro en aragonés junto con otros programas de Radio Topo y de otras radios, y en uno de ellos pinchamos esta canción. Uh-huh. La verdad es que lo comentaba así a los compañeros y lo que decías tú, flipaban un poco con que una canción de Death Metal tuviera letra en lengua aragonesa. Sí, se entiende, si lo sabes. Pero luego los premios del Aragón Musical no nos dicen nada. Eso, aquí. Y no nos han subvencionado ni nada. Joder, es que no puedes. La DGA, ¿dónde está? Cuando. Mucho queremos patrocinar Aragón, pero luego cuando llegamos nosotros, ni longaniza nos dan. Bueno, pues vamos a escuchar este As Huembras do Ibierno, en este caso de Ataraxi. Thank you. ahí está sonando Atarazzi, no sé, este plato parece que no está cocinado. Tenemos un problemilla, pero bueno. Ahí está sonando de fondo Atarazzi con nuestra canción en lengua aragonesa, que la tocaréis el este sábado, ¿qué? Porque este sábado os vais con Atarazzi a tocar a Valencia, ¿no? Por ahora nunca la hemos tocado en directo, pero bueno, quién sabe. Pues, habrá que ir al concierto para averiguarlo. Habrá que ir a Valencia. Nos tendremos que ir a Valencia. El sábado en Valencia. Se vienen sorpresas. Bueno, y bueno, pues para presentar el disco de Aparitio, ¿qué conciertos así tenéis programados? Contanos un poco. El primero será el 9 de marzo en Murcia, junto a Cáncer, Santuarium, Ortodoxy y Volact. Uh-huh. Después es un festival de sí. cine de terror. Sí, está como está marcado. Está relacionado. Sí, el Festival mira. Sombra, que también lo hacen en Madrid. Bueno, en Sombra lo llevan haciendo un tiempo en Murcia, creo que este es la segunda o tercera edición. Y en Madrid, lo que antes era el Nocturnia, que creo que se llamaba, ahora también es la andaba Sombra y hacen a la vez en Madrid y en Murcia. No tomamos al de Murcia. Mm. Luego el 13 de abril vamos a la Feria del Metal Extremo de Madrid, que para nosotros ya es casi un clásico. David y yo íbamos yendo desde la primera edición a casi todos. Cita obligada. Sí, cita obligada. Y este año más, ¿no? Que nunca. Sí, bueno, íbamos con la Distri, poníamos íbamos como distri, como sello, poníamos stand Equinox, con Equinox y este año lo han cambiado a una sala más grande en Vicálvaro, la sala Revi Rock, y harán la feria durante todo el día y por la noche concierto. Estaremos nosotros abriendo, después Oniricus, Omission y cerrará Necrophiliac, la banda mítica de Sevilla, que tocarán su primer LP íntegro. Muy bien. Y luego ya entraremos ya hacia en septiembre. Tocaremos en un festival en República Checa, Tombs of Decay, que por ahora están confirmados Master de cabeza, junto a Undergang y Rebuke de Suecia. Y ya con eso ya acabaríamos ya el verano. Y ya bueno, tenemos algún festival más europeo por anunciar y algún otro festival ya en España de cara al otoño. ¿Y por Zaragoza cuándo vais a tocar? Pues el momento no es que no ha surgido. Fecha, es que ahora hay tan pocas salas que no sé, si surge algo, sí. Nosotros normalmente tocamos en Utopía y Utopía es que ahora mismo tiene una saturación brutal. Sí, pues también hemos tocado. Sí, tocamos cuatro veces. Sí. Bastante seguidas, es verdad que con el disco no hemos llegado a tocar. El año pasado tocamos. Sí, pero todavía no estaba el disco. ¿No? Creo que no. Estaría grabado, ¿tocaste? Pero ya no había salido. En octubre. No, fue antes. ¿Tocaste antes mayo o así sería? Sí, fue antes del verano. ¿Y cuando con Wistower y tal, ¿no? Wistower fue el último. Mayo, junio. Sí, es que se nos juntaron dos conciertos muy seguidos. Sí. Que fue el de Wistower, que fue en junio. Sé que fueron cosa de. Sí, es que fueron. Uno seguido, fue abril y el otro fue mayo o junio. Sí, algo así. Y a principios de abril tuvimos la oportunidad de tocar con Masacre en lo que era Lo Intento, que ahora creo que se llama de otra manera. Cocobongo. Creo sí, ahora es Cocobongo. Sí. Cocobongo. No sé, hay unos pero vaya, siempre pone Lo Intento en todos los carteles. Sí. Entonces, claro, se nos juntaron dos conciertos en prácticamente dos meses. Sí. Sí, tocamos claro, mucho en poco tiempo. A ver, el hecho es que ese concierto originalmente debería haber sido el concierto debut de Apparitions. El que comentábamos antes que se canceló. Claro, claro. Se canceló. Claro. Y entonces, pues, de repente ya al tiempo dijeron de hacerlo, pues ya teníamos también cerrado el de Masacre y bueno, coincidió así. Pues en algún momento volveremos a tocar en Zaragoza en algún momento. Yo recuerdo cuando presentasteis la maqueta en el Utopía, ¿no? Tocasteis. Fue el primero que acabamos haciendo, sí. Fue tremendo. Con Intolerance. Que además fue que estábamos. Se hizo de milagro. Por las justas, Abrieron puertas de lo del bicho. Unos días antes. Sí, porque. Oye. Que tocamos, ¿eh? Dicen, ¿tocamos? Digo, a que esa si época. Tocamos, aquí, sí. Tengo unas ganas yo. ¿Sí o no? Venga, sí, va, tira. Sí. Levantaron restricciones, las volvieron a echar y luego el día de antes las volvieron a quitar y fue por los pelos. Digo, bueno, al ser dos bandas de Zaragoza tampoco había que planificar. Además, mucho más. Se notó ya estábamos que la ensayados. Gente tenía ganas la gente de. Tenía se llenó, ganas o sea. Salir. Yo creo que sin contar algún concierto que se hizo en Lo Intento con sillas y tal, de un concierto de metal de pie, yo creo que fue de los primeros. Porque se quedó gente fuera, ¿eh? Sí. cuando abrieron fue el primero, sí, sí, sí. Si es que abrieron un miércoles, por así decir, y esto era un sábado. Los jueves y... No me acuerdo el móvil empezó a vibrar. Oye, ¿qué hacemos? Decían esto. No sé, dijimos nosotros, sí, sí, vamos para adelante. Y... ir a ensayar porque este sábado tocamos. Es que era el tercer concierto que se nos iba abajo, ¿eh? Sí. Los primeros en cancelar en 2020 y los primeros en tocar en 2021. Y el de proscrito. Con proscripto íbamos a tocar también. Y me operaron a mí. Claro. Ah, bueno, claro. Es que era el tercer concierto que se cancelaba. Claro, ese no se llegó a anunciar, pero tocó solo proscripto, sí, en la bóveda. Son los innombrables ya. Este no lo podemos dejar pasar. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música y estos, los invitados que tenemos aquí hoy en La Madriguera son muy melómanos y bueno, que nos han traído otro vinilo, otra edición original, que me voy a llevar a casa, ¿o no? Ese sí que es la primera, sí. Primera edición de Eric. Sí que esto... me lo vende, sí. Bueno, a ver, contarnos, ¿qué es lo que va a sonar? A ver, contarnos. Va a sonar Wallflower de Inglaterra, otra de las canciones con las que empezamos a tocar entre nosotros, a ver si sona algo decente. Y va a sonar, pues sí, otro de sus hits. Si antes era también un hit, pues este otro hit, que es probablemente la canción más conocida. De hecho, este tema prácticamente después en cada disco hay un tema que hace un guiño. Sí. Hay un riff que siempre se repite en todos los discos. Hay un tema que dices, ¿este no TAF? No, pero se parece mucho. Sí. Es un poco el himno. No diría que es mi favorita, porque está también un poco trillada, pero sí que es el himno indiscutible. Sí, a ver. Es su trooper. Sí. A ver, era sencilla, pues... Mira. Oye, que está en básica y nos la jugamos en un rato. Bueno, pues vamos a escucharla. We'll be right back. ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Rocktuber, Rocktuber Neo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. ¿Qué se están riendo de la cuña? Tenemos un montón, ¿cómo está? Regreso al futuro, ¿no? Sí, sí. Regreso al futuro. No lo entendéis, pero a vuestros hijos les va a encantar. Sí. Pensaban en vosotros, pensaban. Bueno, y bueno, pues contarnos un poco alguna cosita más de Aparitum. Por ejemplo, comentaba antes Quique que le gustaría preguntarles por el nombre, ¿no? El nombre, ¿de dónde lo habéis sacado? Porque había un grupo que se llamaba Aparition en los finales 80, americano, sí, que luego fue Sorrow. Y bueno, es de este estilo también, death metal, también old school, death, más sí, lento. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues al nombre le dimos mil vueltas, porque es que es complicado. No queríamos, es que un nombre complicado, queríamos un nombre que fuera fácil de recordar, fuera sencillo, pero obviamente ya están todos cogidos. Entonces, bueno, a raíz de una canción de Slayer, de A Down the Sleep, una frase que dice Apparition from the Pits of Hell, siempre me gustó cómo sonaba y de ahí pues se me ocurrió. Y sí que bueno, luego buscando a ver si estaba cogido, obviamente había un montón. El único así destacable era el que comentas tú. Pero bueno, como se cambiaron el nombre, pues no le gustaría tanto, ¿no? Lo dejaron libre. No grabaron nada, ahora han sacado... Sí, salió alguna demo y sí, y un 7 pulgadas de estos de Relapse que sacaban... Este Music lo ha reeditado ahora. Sí, en los 10 pulgadas, en las demos, sí. Sí. Pero en fin, sí, bueno, dejaron el nombre libre, pues bueno, como cuando dejas el parking, ¿no? Claro. O sea, ahora no habrá ninguna Aparition por ahí. Ese fue el problema, que elegimos el nombre, sí, pillamos el logo, anunciamos el concierto y salió otro Aparition en Estados Unidos, sí, también. Sí, americano, sí. Joder. Esto es de lo típico que... Pero a ver, pero ellos son los falsos Aparition. Los falsos, sí. Vale, que quede claro, o sea, nosotros somos Aparition, ellos son Aparition, entre paréntesis, US. Seguro, exacto, nos están oyendo, ¿eh? Ya, hello, hello. Y aquí estoy. Oye, yo esperándoles. Hay que ir siempre de cara en esta vida. Ya sabéis dónde vivo. Somos de barrio, ¿eh? No damos cuenta sin hilo, si lo sabíamos. Estaba cuando toquéis en les he avisado yo que lo escuchen. De hecho, creo que van a sacar disco el mes que viene y ya tienen algún comentario en plan: wow, pero estos Aparition acaban de sacar el disco Fear de Aparition. Lo leí el otro día. Ya van a sacar un segundo. Lo leí el otro día. Esto es verídico. Sí, sí, no, es verdad. Esto es verídico, esto no es broma. Y otro que decía, yo prefiero los españoles. Sí, sí, ya. Ole, ole. Y era un gringo, que no lo decía en español. Sí, no, era un tío yankee. Era un gringo. O sea, que de momento es eso, la bofetada está en el otro lado del charco. Lo importante es que el nuestro salió antes, aunque sea un mes. Oye, vuestro disco Fear de Aparition tiene una portada muy guapa. Este, el dibujante que os la hizo, pues ¿quién es? Es un alemán, ¿no? Sí, es Marcus Vesper. También con la portada también tuvimos problemas. Sí, encargamos es que primero... Está por gafado. Yo no sé cómo esto está funcionando. Le dimos mil vueltas. Hoy en día los portadistas... Ya, también era el primer disco, teníamos el presupuesto que teníamos y era complicado. Y encargamos otra portada a un portadista que ha trabajado... No lo voy a nombrar, pero ha trabajado con bandas también que están bien y tienen buenas portadas y nos hizo un bodrio que... Tenía cosas chulas, sí, tío, sí, no sé... Y no estuvo muy acertada aquella vez, la desechamos, sí, y total, que ya estaba pagada porque tampoco hizo nada, o sea, la hizo y no nos gustó, ¿eh? Tampoco teníamos es que motivo boceto, para no pagarle. Envió un boceto que dentro de lo que hay apuntaba maneras, pero luego ya pero cuando luego envió la portada... Debió dejárselo a su sobrino y le dijo, mira, rellena, píntame los huecos, y yo salió algo sí, muy sí, raro. Recuerdo que estábamos ensayando ese día, los tres en el local, y dice, ha llegado la portada, la miramos, la y estuvimos nos miramos los tres, silencio, y digo, incómodo. Bueno, ¿quién es el que se atreve a decirlo? A mí me parece una mierda. ¿Qué porquería es esta? Nos fuimos a comer y dijimos, bueno, vale, las cosas claras, esa es una... porquería. Sí, ya está. Ya. Es que no puedes sacar una cosa así. Ya que estás, pues lo haces bien y claro, ya, claro, sí, pues para no estar contentos y siempre que la viéramos decir, ah, mierda, pues ya volvimos a empezar. Sí. También hizo que se retrasara todo. Claro, también. El problema es ese, ya no tanto por el dinero. Porque la edición ya estaba cerrada. Pero el problema fue que nos retrasó la edición. Ya teníamos cerrados los sellos y ya fue el primer retraso. Otro dibujante, tal. Y bueno, Marcus Vesper, la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Alemán reconocido en el underground, ha trabajado... A mí sobre todo me llama la atención las de Denial of God, porque tenía un concepto así un poco parecido de terror clásico, pero también ha trabajado con Gorefilia de Finlandia, lo más conocido con Manila Road. Y bueno, pues sabes que parece que ha gustado la portada y sí, mucha gente la ha destacado y la tal. Destaca, sí. Bueno, hay que decir que este disco es vuestra segunda grabación, porque anteriormente ya publicasteis, como decíamos. Sí, la antes, llegamos a poner una aquí demo, en el programa la otra la llegamos que viene, a poner, sí. Sí, la llegamos a poner, la demo de tres canciones, ¿no? Sí. Sí, grabamos una demo así... Que fue también la época que no casera. Se podía, sí, no se podía tocar en directo, y fue cuando sí. decidimos, pues ya que no se puede tocar en directo, vamos a grabar, grabamos aunque sea una demo. Grabamos las baterías en un estudio aquí de Zaragoza. En Sin Compasiones, sí. Y luego después el resto de instrumentos lo grabamos nosotros por nuestra cuenta en el local y eso, y bueno, no, la verdad con más que... ganas que, no, que otra pero, cosa, pero la gente que sabiduría que a la hora de no grabar, ¿eh? No, pero sí, al final no salido, a ver, sí, pasé una demo, para, no, sobra. Para no saber casi lo que hacíamos, como quien dice, no quedó nada mal. Está bien, yo me la escuché esta tarde, sí, otra vez. Sí, sí, no, al final que dentro de lo que hay suena contundente, que para el death metal, sí. Bueno, ¿estáis contentos con las críticas que ha tenido Fear de Apparition? Yo he leído por ahí alguna crítica que os ponen muy bien, ¿eh? Claro, bueno, sí. Sí, sí. No, sí. No sé, no sabía que éramos tan que se nos complacía tan bien. O sea, gente ahí en plan, no les digas nada malo, que a ver si se van a engorilar. No, pero sí, hombre, siempre gusta leer que haya gente que le llega, ¿no? Tu música. Sí, parece que se está, esta nueva edición europea parece que se está moviendo con, bastante claro, bien. Con lo más que importante hay, es que los americanos, los Apparition americanos están en plan, ya no podemos. Sí, no, pues cada... Tengo curiosidad, me los pondré. Sí, cada pero semana luego, con la de... Descártalos. Con la de discos que salen cada sí, semana. Todos los viernes sale. Es muy complicado asomar la cabeza. Y bueno, pues claro. Si lees reseñas y tal, que destacan el disco, pues mira. Claro, sí, sí. Bueno, chicos, os había dicho antes que pincharíamos dos temas más de Apparition, pero se nos, hablamos mucho. Se nos ha echado el tiempo encima. Me parece que vamos a tener que acabar con una última canción de pues eso, del disco. ¿Queréis decir alguna cosita más antes de acabar el programa? Nada, muchas gracias de nuevo por traernos. Gracias, gracias a vosotros. Y que no dejéis de temer a la aparición. Ahí está. Exacto. Bueno, vamos a pinchar para finalizar el Rocktubernio de esta noche una canción que estaba también en vuestra maqueta, ¿no? Sí, ah, sí. Tengo aquí preparada Demonic Torment. Eso es, la regrabamos para este disco. Porque de las tres canciones de la maqueta regrabasteis dos y las... Uh-huh. Sí, sí, dejamos y dejamos una exclusiva para la demo. Para los fans de verdad. Sí. Para Quique, vale. Quique la está escuchando esta tarde. Claro, claro, o sea, ha venido Quique y dice... Sí, la maqueta en casete, que luego sacasteis en CD. CD, sí. Y con varios colores. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, todo lo que nos ofrecen. Bueno, pues Iván, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Edu, muchas gracias. Un placer una vez más, como siempre, estar aquí y esperamos volver. Y David, muchas gracias. Siempre es un placer. Y a ti, Quique, pues te veo el próximo jueves. Y hasta la próxima. Bueno, pues finalizamos el programa de esta noche con Apparition y su Demonic Torment. Muy buenas noches. Take away, so let me in. Cause it's never here.